Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come. No tengo ni idea. And I said, who? Hace unos segundos hablábamos de las estrellas, del firmamento, del espacio, y vamos a aterrizar, ¿eh? Vamos a ponernos aquí en la ciudad, nos vamos a poner, situarnos en un contexto terrenal, absolutamente terrenal, y además un contexto que en los últimos días nos llamó poderosamente la atención. Hay un sector de la población que son jóvenes, son niños, que están en una situación bastante compleja, muy complicada, y que las autoridades, las instituciones, se tienen que hacer responsables cuando hay serios fallos del ambiente en que se desenvuelven los niños o jóvenes y que la patria potestad se retira de algunos padres o puede ser también compartida, según los casos. Pero hay una situación real y muy difícil de entender si no se vive de una forma muy próxima, si no estamos metidos justo en ese ambiente en el que podemos percibir sensaciones y emociones de quienes están descubriendo la vida y que la vida se lo ha puesto muy difícil. Y esta gente que está viviendo esos momentos difíciles tiene que estar en centros de acogida, centros donde hay muchos jóvenes, muchos chicos y chicas, y cada uno de ellos vienen de un mundo distinto. Y poder coordinar todo eso resulta muy difícil si las personas que trabajan con ellos no tienen una vocación para realizar su trabajo de una forma óptima, de que pueda llegar a estas personas y dirigir sus caminos para que la vida no les sea tan dura, no les sea tan difícil. Y le agradecemos a Alberto Hernández, que ayer fue en busca, con un buen reportero, en busca de la información. ¿Y qué pasó, Alberto? Bueno, pues ayer estuve en el Boulevard, donde se produjo una manifestación de los trabajadores sociales, donde reclamaban una serie de mejoras en su situación laboral, y entre los que hablaron allí encontramos a Natalia Esteves Alcázar, que ha sido tan amable de acompañarnos esta mañana y explicarnos cómo viven ellos su día a día y el motivo de aquella manifestación. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, quería puntualizar que la concentración de ayer, a ver, entiendo que se engloba un poco a la profesión con el término de trabajo social, pero fue organizada por educadores y educadoras sociales del sector social, ¿vale?, de Córdoba, apoyado y respaldada por las demás profesiones. Pero queremos que se nos englobe también porque es una profesión muy poco reconocida y, bueno, pues creo que quizás este también es un poco el medio de darnos voz y de escucharnos y que se nos haga notar. Pues Natalia, es que tenemos que esperar un evento, un hecho terrible para entender que hay un sector de trabajadores que a lo mejor no se le está dando las condiciones óptimas para realizar bien su trabajo. Uh-huh, así es. Así es, ha tenido que pasar una desgracia, han tenido que asesinar a una compañera para que todo aflore y nos podamos echar por fin de una vez a la calle, porque llevamos muchos años con la precariedad, muchos años sufriendo este maltrato por parte de las entidades privadas y organismos públicos. Y bueno, pues es cierto que ha tenido que pasar una desgracia, pero bueno, por lo menos hemos despertado y hemos empezado con el primer pasito, que es echarnos a la calle a hacer esta concentración, y de aquí pues todo lo que salga. A ver, ponen en contexto de cómo es la situación laboral, en qué consiste tu trabajo. Bueno, yo hace un año que ya no me dedico a ser educadora en centro debido a esta precariedad laboral. He estado pues como 8 años siendo educadora de diferentes centros, no solo de acogida y protección, ¿vale? Existen otros centros residenciales como es, por ejemplo, Reforma Juvenil. Está también los centros de drogodependencia, los centros de violencia de género. Y la verdad que en todos existe una gran precariedad y un... Es que lo digo de verdad, un gran maltrato por parte de las entidades públicas y entidades privadas. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Porque, claro, no lo sabemos. O sea, tú estás en centros con diferentes situaciones, uh-huh, y claro, todas ellas complejas, ¿no? Uh-huh. Nuestro trabajo es en ocasiones muy asistencialista, ¿vale? Nosotros intentamos que la vida de todos los usuarios y usuarias que están en estos centros residenciales mejore con nuestro trabajo y con su buen hacer. ¿En qué? ¿Mejoren en qué? Pues su vida en general, o sea, tanto laboralmente, socialmente, personalmente, todo. O sea, es que estamos en el día a día, pasamos turnos de 12 horas, de 24 horas, es que es todo, sábados, domingos, festivos, noches, días. ¿Qué cuidados das, para concretar, qué cuidados das a jóvenes que están en un piso protegido? Pues todo, es que desde hacer la comida con ellos hasta enseñarles un hábito rutinario de ponerse el despertador, de saber que es importante levantarse a una hora, ir a estudiar, ir a trabajar. ¿El qué, perdona? ¿Modificación de conducta? Sí, claro, uh-huh. también se hacen intervenciones para modificar la conducta en el caso de que se necesite, que normalmente pues se necesita debido a las situaciones tan complicadas que pasan estos chavales en su vida. ¿Y tu experiencia cuál es la carencia de estos jóvenes? Porque les juzgamos por los hechos, pero ¿qué carecen? ¿Qué no tienen? Pues estos jóvenes carecen de un orden en su vida, carecen de cariño, carecen de por supuesto, de límites. Es que hay tantas carencias que no me podría quedar con una únicamente. Sí. O sea, ese trabajo consiste en buscar la forma y el modo que ellos se sientan, ¿qué? ¿Más ciudadanos, con más derechos? Autónomos, ciudadanos, escuchados, valorados, todo ese tipo de cosas que pues a lo mejor una persona normalizada, entendemos el término normalizado por el que cada uno entienda, ¿vale? Pero si hablamos de un joven cualquiera, por decir algo, ¿eh? Uh-huh. De un joven cualquiera que llega a su casa, tiene su habitación, tiene su papá, tiene su mamá, tiene su entorno familiar, entre comillas, alguna vez seguramente mucho equilibrio o poco o más o menos equilibrio, y hace una vida, entre comillas, normal. Uh-huh. Estos jóvenes que van a estos sitios, su vida no es así. No, su vida es totalmente desestructurada, su familia en la mayoría de ocasiones también es desestructurada, no tienen una figura de autoridad y que se hagan responsables de ellos. En otras ocasiones sí, que otras ocasiones puede fallar el sistema por otro lado y yo ahí pues no me voy a meter, pero en la gran mayoría es eso, son vidas desestructuradas, sin orden, sin límites, sin que nadie les diga pues lo que está bien o lo que está mal, y pues al final esto es lo que nos lleva. Igualmente, yo creo que no hay que criminalizar al menor en concreto, sino que este movimiento surgió pues por el la mala gestión del sistema y de las entidades privadas, que abaratan costes en los pliegos de condiciones para presentarlo en una licitación, y al final pues los perjudicados somos los propios profesionales. No sé, pero a mí mientras te escucho hablar, uh-huh, me da la impresión que qué mala suerte en estos chicos, ¿no? Uh-huh. Porque tienen una familia desestructurada, una situación extrema, una situación que está fuera de las normas sociales, uh-huh, y una situación donde ellos pueden encontrar un lugar de asueto, de entre comillas, de paz, y se encuentran con una situación especulativa por parte de las empresas privadas y por un descuido de las instituciones, uh-huh, en dar el cobijo y cubrir las necesidades esenciales para que estos chicos vuelvan a integrarse en una sociedad y sean personas, entre comillas, normales y corrientes. Uh-huh. Efectivamente, y los educadores y educadoras que trabajamos en estos centros residenciales damos el 100% o el 150%, o más, claro. y solo nos encontramos con trabas, con pues problemas burocráticos en los que nos entorpecen a la hora de hacer nuestro trabajo y nuestro buen hacer por estos chavales y usuarios en general. Es que, ya te digo, no es solo menores ni jóvenes, sino que también están pues los centros de violencia de género, de drogodependencia y un sinfín. ¿Alguna pregunta? Pues sí, ella que tiene tanta experiencia en este trabajo, ¿cuál crees que podrían ser las medidas a adoptar o las ayudas que más necesitáis ahora mismo? Pues, por supuesto, vamos, en primer lugar, y debido a la desgracia que ha sucedido, como mínimo que no haya una persona sola por turno, porque es muy complicado tratar con usuarios que tienen algún tipo de problemática, y sobre todo cuando estás sola, que es lo que le pasó a la compañera Belén, que se encontraba sola en el turno de noche y al final, pues claro, no tienes medios, no tienes seguridad, no tienes protección. Entonces lo que pedimos prioritariamente a un puesto de trabajo seguro. Y luego de ahí, pues que cambie todo. No podemos hacer turnos de 24 horas y seguir dando el 100% de nosotros en cada hora de trabajo. Está claro. Ah, vale. En todo caso, para poder llegar a esa situación, ¿están abiertas las instituciones, las empresas para el diálogo y ver la solución del problema? Pues no te sé contestar esa pregunta, porque es cierto que durante esta semana hemos mandado escritos a los colegios profesionales de educadores sociales, a sindicatos. Sí que es verdad que ayer, pues bueno, hubo una charla y un acuerdo entre sindicatos y profesionales que al final nos dieron incluso la enhorabuena por haber logrado lo que ayer se logró sin ayuda de ninguna institución pública y tal. Pero perdona, se me ha ido la pregunta que me acabas de hacer. Sí, respondían a vuestras peticiones. Cierto. No hemos recibido respuesta a corregir esto, ¿no? En esta semana no hemos recibido ninguna respuesta. Pero bueno, entendemos que bueno, ha sido el boom, también puede ser que estén cargados de trabajo y esperamos que de aquí a poco pues tengamos una respuesta y podamos unirnos y en fin, y tirar todos para adelante en el mismo camino. Alberto, ¿tenemos alguien más para sí, hablar? Tenemos en llamada a un compañero de Natalia que también nos puede explicar un poco más sobre la situación que están viviendo. ¿Quién es? Se llama José Ángel. José Ángel, bueno, José Ángel, buenos días. Hola, buenos días. Oye, bienvenido, gracias por participar aquí con nosotros, Nada. Oye, de lo que estamos. No he podido asistir porque estoy en Huelva, pero bueno, pues a través de la línea telefónica sí. puedo comentar lo que necesitéis. Lo arreglamos así. Oye, de lo que hemos estado conversando y estás escuchando la conversación, sí. ¿Podrías añadir algo más o alguna cosa que no hemos tocado en la conversación y que era significativo? Bueno, no, simplemente extender un poco lo que es esta última pregunta por el tema de si nos atiende realmente a nuestras demandas las empresas, era simplemente explicar que al externalizar las instituciones, el tema de las políticas sociales, como en el caso nuestro del ámbito del sector social, la gestión es privada, aunque es verdad que está subvencionado obviamente por la administración pública y está controlado por servicios sociales, la gestión es privada. Entonces, a haber una gestión privada, vamos a través de convenios, vamos a través de negociaciones de convenios. ¿Qué pasa? Que en la negociación de los convenios están la gestión, las empresas privadas más sindicatos. O sea, representación prácticamente de trabajadores, tal cual como de trabajadores, no hay en las mesas. Entonces, vamos a través de todo de sindicatos. Y hacer gestión privada, obviamente, priorizan, obviamente, la empresa antes que los trabajadores. Algo que yo creo que no es lícito que eso funcione así cuando hablamos de política social, porque hablamos de un bien común y no hablamos de una productividad. Nosotros no producimos para una empresa. Nosotros hacemos un bien para la sociedad. Claro, no sé si las instituciones cuando ceden este trabajo a empresas privadas, ¿prevalece el control sobre ellas o prevalece el interés económico de la empresa? No el servicio que lleva a cabo. Claro, prevalecen los números. Los servicios sociales tristemente no piden el producto, digamos. No piden, oye, mira, ¿cómo va a funcionar? No, ellos quieren cuántos chicos están registrados, cuántas personas mayores están registradas, según el ámbito, puede ser tercera edad, tema de drogadicciones, tema de menores, puede ser, hay muchos ámbitos en el sector. Y ellos priorizan números, que en un piso haya 7 chavales, que en un asilo de personas mayores haya 200 personas mayores o que en alguno de alguna terapia que haya este número de personas ocupando la plaza. A ellos les da igual si está funcionando bien, les da igual que el recurso funcione bien, les da igual que los trabajadores tengamos una dignidad mínima para llevar a cabo nuestro trabajo. Ellos solo quieren que haya un número. Oye, Ángel, contando todo esto, da la impresión que cualquiera que quiere trabajar en estos ámbitos no va a ser muy atractivo, sí. Que digamos. No lo es porque, además, yo llevo ya años trabajando y conmigo ha pasado una cantidad de trabajadoras que han terminado dejando el ámbito porque, mira, yo acabo de salir de la carrera, me han dicho que esto iba a funcionar así, que esto era así, que todo es muy bonito y cuando he visto la realidad me ha dado un choque que lo siento mucho, pero no es viable para una persona. No es viable hacer turno de 48 horas. no es viable, como la pasaba esta chica, tristemente, de estar al cargo de cuatro chicos con perfiles, porque no es culpa de los chavales, que los chavales son consecuencias del contexto y de la desprotección. Claro, son consecuencias del contexto y de la desprotección de las instituciones. Entonces, un niño de 14 años es responsabilidad de la institución. Según tu parecer, Ángel, ¿cómo se puede orientar, no sé, las negociaciones o conversaciones entre instituciones y empresas para poder resolver esta situación en que los trabajadores están en un claro riesgo físico de que ocurra algo en situaciones como le pasó a tu compañera de Extremadura, ¿no? Claro, al final la gestión privada están todos al día de lo que está pasando. Ellos saben de sobre lo que están pasando porque estamos en contacto con ellos. En casi todas las empresas, o si no las hay, debe de haberla, pero en muchísimas que yo conozco hay comités de trabajadores y tenemos reuniones que casi trimestralmente con temas de, pues yo qué sé, de agresiones, de cómo funcionan los centros. Nosotros tenemos quejas y lo vamos traspasando a la gerente o a la de recursos humanos de las empresas. O sea, ellos están ahí. Tenemos reuniones de todo este tipo de casos, de todas las estadísticas que están pasando y de todo, incluso económicas, porque el comité tenemos derecho a tener ese tipo de información. Ellos están al tanto de todo. Simplemente o no pueden o no quieren. O bien, no son las suficientes. Ángel, pero lo que me parece a mí que ocurre es que cuando hay convocatoria para poder asignar empresas este trabajo, creo yo, a lo mejor puedo estar equivocado, que la administración escoge a los que ofrecen más barato el servicio, ¿no? Se supone que ahí hay un protocolo de actuación para todo eso, pero es verdad que yo puedo presentar todo el proyecto que yo quiera, pero si yo no tengo, por ejemplo, un mobiliario para llevar a cabo un proyecto y hay una fundación grande que ya lo tiene, obviamente van a tirar de ello, aunque esa fundación o esa cooperativa no esté funcionando bien, obviamente le sale más barato a los ayuntamientos o a las comunidades. Le sale para las licitaciones, le sale mucho más barato, obviamente. O sea, el cuidado de los chicos está mirado desde el punto de vista económico. Y el trabajo de quienes están haciendo esa labor tampoco le importa mucho, ya que buscan la economía o abaratar costes, ¿no? Efectivamente, digamos que los parches están todos cubiertos. La administración quiere que los parches estén todos cubiertos y obviamente a la gestión privada le es indiferente el buen resultado. Hombre, le viene bien que haya un buen resultado porque así no tienen problemas en sus entidades y así los servicios sociales no están pendientes de ello, porque es verdad que los servicios sociales están pendientes cuando ha habido problemas, pero cuando son fundaciones ya grandes, entidades grandes o cooperativas, lo que sea, es indiferente. Es verdad que los servicios sociales están atentos, pero las licitaciones no se van a perder. ¿Por qué? Porque económicamente son más viables que otras. Si cambiamos de licitaciones para un mismo proyecto, pierdes económicamente y es absurdo. Entonces, competir en muchas zonas con esas entidades que están ya corruptas de hace ya muchos años, porque han salido cosas ya de fraude de dinero y de, bueno, han salido muchas, sobre todo en Cataluña, que es de donde yo vengo, han salido varias entidades que se ha perdido, que no sabemos dónde hay ciertos millones de euros, que estamos hablando de mucho dinero, y siguen trabajando y no ha habido una consecuencia por parte de la administración a esas entidades. Eso es lo triste. Yo quería también preguntar, habéis organizado en una plataforma, ¿no?, a nivel estatal de sector social, si querías comentar algo sobre... Sí, mira, pues esto salió a raíz de, bueno, ha sido tristemente a raíz de lo de Belén, que es verdad que eso ha concienciado un poco y ha revuelto un poco las entrañas del ámbito, pero es verdad que nos hemos organizado esta semana porque hemos visto que está bastante inactivo el tema de los sindicatos y demás, el tema de movilizar al sector y salió espontáneo entre un grupo de amigos, que hicimos unas plataformas, unas comunidades en WhatsApp y Telegram para reunir la máxima gente posible, para mantenernos informados, intentar organizarnos lo mínimo para poder movilizarnos. La verdad que la gente respondió maravillosamente bien, nos organizamos como pudimos por representantes de comunidades, los representantes de comunidades abrieron otro grupo por Telegram y WhatsApp para tener controlado sus provincias y sus comunidades autónomas, y en 5 días te puedo decir que hemos organizado más de 40 movilizaciones en todo el territorio español, hasta desde las Canarias, las Baleares, todo el territorio. Y bueno, la idea, la plataforma, al final nos hemos organizado, nos hemos puesto un nombre, que se llama Plataforma de Profesionales por el Sector Social, que intentamos recoger a todos los ámbitos del sector social, tanto como educadores, trabajadores sociales, integradores, psicólogos, terapeutas, todo, incluso hasta gente que trabaja obviamente con nosotros como servicio de limpieza, de seguridad y demás. Ángel, pues ha sido un trabajo enorme, positivo, ¿no? La respuesta ha sido mayoritaria, importante. Sí. Quiere decir que esto va en serio, ¿no? Esto va en serio porque además la gente lo quiere. La gente ya nos ha contactado que claro, que esto es insostenible, que esto no puede ser. Y que tristemente, lo vuelvo a repetir, que ha sido por el asesinato de nuestra compañera. Pero quizás el ámbito, bueno, el sector necesitaba este puntito, tristemente ha sido por el caso, tampoco queremos que sea una más, ni mucho menos, pero ha salido así y la verdad que la gente ahora mismo está concienciada, tenemos que aprovechar el movimiento porque es que el sector social necesita movilizaciones urgentemente porque está precarizado, cada comunidad tiene sus convenios, hay comunidades que ya no ni lo controlan, hay convenios privados que son tristísimos. Hay una cantidad de ilegalidades que yo conozco que se están cometiendo, sobre todo en Andalucía, es una barbaridad, de jornadas interminables con contratos que obviamente no corresponden a las horas que están echando, porque no hay regularización, o sea, que hay convenios privados. El trabajador tiene que realizar su labor en horas determinadas, no 48 horas, ¿no? Efectivamente. Eso porque es un abuso, dividen esa, pero esa, y esa, pues esas 48 horas, que hay casos que yo conozco, se la dividen en dos contratos y esas horas o se la pagan aparte o se la dan de días libres o se dan de horas libres. Es ilegal, obviamente. Natalia, estamos metidos en un lío grande y a ver si vemos la luz y el trabajo que vais a llevar a cabo pues tenga buenos resultados. Y ojalá esto sirva pues para eso, para que se visibilice, se comprenda el ámbito social y que esto sea para subir para arriba, para crear algo grande. Seguiremos el tema, Ángel. Hoy te agradecemos que hayas contactado con nosotros, o nosotros contigo, no sé. A Roberto, vosotros. ¿Sí? Y a vamos vosotros. A seguir conversando, si te parece. Muchas gracias. Vamos a seguir la evolución de estas reivindicaciones para que el pueblo, la población, la gente sepa que está ocurriendo con un sector de la población que hay que cuidar y mimar mucho. Son los jóvenes, el futuro de nuestra historia. Y también buscar que ellos puedan reincorporarse otra vez a una sociedad, dado que su vida personal ha sido bastante injusta y han llegado a esta situación que es lamentable. Así que vuestro trabajo es de agradecerlo, Ángel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Natalia, Esteban, muchas gracias por venir hoy. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Oye, un temazo, Alberto. Pues sí, la verdad, porque es un trabajo muy vocacional. Y esta persona merece mucho más reconocimiento y mucho más mejores condiciones laborales de las que tiene, sin duda. Claro. Ya lo decimos, Natalia. Esperemos que en otra ocasión volvamos a hablar del tema y ver cómo ha ido evolucionando estas reivindicaciones. Ojalá que sí. Muchísimas gracias por invitarme, por darnos la oportunidad a todos los profesionales de tener voz. Y nada. ¿Has estado bien? Muchísimas gracias, sí. Muy bien. Se han quitado los nervios. Sí. un poquito. Bueno, me alegro mucho. Bueno, amigos oyentes, por favor, no se vayan, que continuamos charlando esta mañana, que aún tenemos temas que conversar y compartir con ustedes.